El curso, a ver, puede prolongarse, si ustedes lo desean, ¿eh? Porque da mucho de sí. Daría para rehacer toda la historia de la filosofía, imagínense, ¿eh? Y filosofar sobre nuestra condición actual. Por lo tanto, puede dar mucho de sí lo que ustedes quieran, ¿eh? Antes comentaba sobre la ley de oferta y demanda, ofrecemos según pidan los alumnos, ¿eh? También programando previamente una orientación, pero se retroalimenta, ¿eh? Por lo tanto, la semana que viene tenemos clase, en Semana Santa no, pero después podemos continuar, ¿eh? Si ustedes quieren, continuaríamos, ¿eh? Además, creo que por la cuestión económica, el tercer trimestre creo que les sale muy bien de precio, ¿no? No sé si hay una rebaja, ¿eh? Porque como sería todo un curso, habría sido todo un curso. Sí, premio de fidelidad, algo así. Creo que tienen una rebaja, tienen un descuento, ¿eh? Por lo tanto, ya puestos, ¿eh? Zapatos grandes, ¿no? En fin. Ya ven que ahora, en el momento en que estamos del curso, estamos ahí en medio, ¿eh? Con el texto de Santo Tomás, del doble conocimiento del alma, este artículo 8 de la cuestión décima, de Veritate, y con toda la carga especulativa, del problema de la metafísica, tal como hemos ido analizando en sus vertientes, etapas, aquello del concepto previo de metafísica, el punto de partida, la fundamentación, posibilidad de la metafísica, destino de la metafísica, etcétera, etcétera. Bien. Para no dejar las cosas a medias, esto siempre incomoda a los alumnos. Antes de cargar más especulativamente las clases, vamos a concluir la lectura de la cuestión, del artículo 8. Ya siempre les he dicho que es una cuestión, es un artículo, es un texto para meditar siempre a lo largo de su vida intelectual, filosófica y de todo tipo. Les puede ir bien incluso para decidir casarse o no con la persona adecuada, ¿no? En serio, ¿no? Ya verán por qué, ya verían por qué. O para invertir en el negocio adecuado o no. Es decir, sirve para todo. Tener en cuenta la estructura ontológica, metafísica, que está implicada en el doble conocimiento del alma, según San Agustín y Santo Tomás, sirve para todo en la vida. Mejor propaganda no se puede hacer hoy en día, ¿no? Gente pragmática. Tenga usted en cuenta el texto y acertará en su vida, ¿no? Un curso de coaching podría empezar perfectamente con este texto, ¿no? Nosotros no lo hacemos porque nos dediquemos a un curso de coaching, sino porque por coherencia con el contenido de la verdad misma de las cosas, ¿eh? No para caer bien, sino por la verdad misma de las cosas en su profundidad. Bien, retomemos el texto, leámoslo, ya tienen aquí las fotocopias, y teníamos en cuenta aquellas distinciones, aquel cuadro que les pasé, según aquellas distinciones sobre la actitud cognoscitiva, la inteligibilidad en cuestión, la estructura del conocimiento, la esencia del conocimiento, etcétera. Va bien tenerlo en cuenta para no perderse en la literalidad de la cuestión y para saber. Es como un poco la chuleta que se le da al alumno para decirle: mira, oye, para el comentario del texto, encuéntrame esto en lo que leas. Vamos a hacer una hermenéutica, del texto, original y creadora, y auténtica. Es decir, es absurdo. Esto en los bachilleratos se ve mejor todavía, ¿no? Porque el alumno reencuentra en el texto lo que le ha explicado el profesor. Esto es la gran hermenéutica de los bachilleratos, ¿eh? Filosofía, el método hermenéutico, lectura, comentario del texto en los bachilleratos, al final el alumno, pobrecillo, reencuentra el texto y sabe que ha de hacerlo así para aprobar lo que el autor, lo que el profesor le ha explicado. Bien, entonces aquí un poco estamos en las mismas, porque no pasamos de aunque realmente sorprende y dicen que hay alumnos que van más allá que lo que dicta el profesor, y ahí demuestra que el ser humano tiene una espontaneidad intelectual, creativa, que desborda la simple información histórica, es decir, tiene capacidad intelectual agente, tiene el entendimiento agente. Bien, no me voy más por las ramas, volvamos al texto, ¿eh? Ustedes ya me entienden, ¿eh?, lo que quiero decir. Bien. Ahí. La buena docencia confirma la verdad del realismo intelectual porque los alumnos son capaces siempre de juzgar sobre la coherencia de los profesores. Aquello que dice San Agustín, ¿no? Puedo juzgar sobre la verdad de lo que dice, de lo que se dice, ¿no? Y lo hago a veces incluso contradiciendo al profesor. Sorprendente, ¿no?, que la conciencia natural del alumno tantas veces desborda la aparatosa cientificidad del profesor, ¿no? Es su metodología, su pedagogismo, etcétera, etcétera, el academicismo universitario. Bien, más cerca muchas veces de la propaganda, la ideologización de las conciencias, que de la sincera y humilde investigación de la verdad. Bien. Centrémonos, volvamos al texto. Lo voy a volver a leer despacito para que no se nos quede nada y para que volvamos a redescubrir aspectos. Perdónenme si reitero, pero que así se aprenden las cosas. Bien. El doble conocimiento del alma. Recordemos que San Tomás está planteando si el alma se conoce por su esencia. Y al decir si el alma se conoce por su esencia, no quiere decir si lo que el alma conoce de sí misma es su esencia, sino si es capaz de conocerse por sí misma. Es decir, algo tan sencillo como decir, caray, ¿el hombre tiene capacidad de conocerse por sí mismo? ¿O el autoconocimiento es una programación social? ¿O el autoconocimiento es lo que me ha de proporcionar el psicoterapeuta o el psicoanalista? No, aquí lo que se está planteando en definitiva es si el ser humano es capaz de autoconocerse por sí mismo. Esto es lo que encontraremos. Fíjense que, por lo tanto, el punto de partida, evidentemente, del texto es psicológico, antropológico, pero claro, en términos de alma y de esencia es metafísico, ¿eh? No es psicológico empírico ni antropológico cultural, es psicológico metafísico en todo caso. Y bien, dice Santo Tomás, para reiterar, para confirmar que el sentido de la cuestión es este, si, no si lo que conoce el alma de sí misma es solo su esencia, sino si el alma se conoce por sí misma, dice, hay un doble conocimiento del alma, tal como San Agustín, aquello que decíamos, el conocimiento de lo propio, personal, lo existencial, y el conocimiento de lo común, lo esencial. ¿Eh? Esto es el doble conocimiento del alma. Siempre que se diga duplex cognitio de anima, es este doble conocimiento, el conocimiento de lo esencial, aquello en lo que se define lo que soy, y el conocimiento de lo existencial, aquello que me es íntimo, propio y de mi existencia, singular. Fíjense que no es Santo Tomás no está pensando únicamente en el conocimiento de la existencia. Existo. No, está pensando en todo lo íntimo personal. Aquello que es virtud personal, vida personal, proyecto personal. Biografía, que se escribe en una biografía. Es aquello que explica Canals también, ¿no?, en su último última parte de la esencia del conocimiento, al estudiar la vida personal. Es decir, el concepto mismo de vida tiene esta doble vertiente, ¿no? Una vertiente científica, en que vida sería aquello que estudian los biólogos, por ejemplo. Y el concepto de vida, podríamos decir, axiológico, que es vida en su sentido biográfico personal, aquello que no explica un biólogo, sino que explicaría ni siquiera un historiador, sino un biógrafo. Vida personal. Bien, pues así lo formula Santo Tomás esta doble vertiente del conocimiento, del autoconocimiento. Dice, hay un conocimiento por el cual cada uno solo conoce el alma en cuanto a lo que le es propio, y otro por el cual se conoce el alma en cuanto a lo que es común a todas las almas. Yo siempre insisto, fíjense que aquí de lo que se trata en esta lectura, en este comentario, es de remarcar, entresacar aquello que es estructura del conocer del ser, aquello que es propiamente ontológico, más allá de su aplicación al caso del alma. Que esto es lo que hicieron Bofill y Canals. O sea, es decir, aquí se trata de advertir que no simplemente, mira, se conoce el alma lo que es propio. No, no, es que hay un autoconocimiento de lo que es íntimo y propio de cada uno. Y hay un conocimiento de lo esencial, lo que es común a todos. Y lo aplicamos al caso del alma. ¿Os dais cuenta? ¿De acuerdo? De esta diferencia. El autoconocimiento de lo íntimo propio, el autoconocimiento de lo esencial común. Aplicado al alma. Ejemplos, muchos. Si digo te quiero, estoy refiriéndome a lo íntimo personal mío. Si digo el amor es la complacencia afectiva, deseosa, de convivencia real, estoy dando una definición del amor. Pongo este ejemplo porque me lo sé. Y viene al caso. ¿De acuerdo? ¿Os dais cuenta? Si yo digo, cuando uno dice, a ver, fíjense ustedes, pongamos un ejemplo, no simplemente práctico, no, un ejemplo vital. ¿Qué me dice la ética, la moral? ¿Qué me dice la moral? ¿Puedo estar con esta señora? ¿No puedo estar? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? Tal. ¿Pero qué me dice mi autoconciencia existencial, mi intimidad? La quiero con locura, me arrastra al abismo, me desborda, es una pasión incontrolada. ¿Os dais cuenta? El doble nivel en que estoy. Uno estoy en el nivel de lo esencial, común, lo que dice, marca la norma, la ley, tal, y otro en la situación personal. Ahora imagínense la casuística de los jesuitas. Se reivindica la casuística jesuítica. ¿A dónde quiere ir la casuística jesuítica? A lo íntimo personal, en concretar las circunstancias, la situación. ¿Me entendéis? Ahí imagínense un confesor que solo tuviese en cuenta lo esencial común, sería insoportable. Pero ahora imagínense un confesor que solo tuviese en cuenta lo existencial, singular, de cada uno. Uno sería insoportable, este sería aburrido. Diría aburrido, aburrido, lo dejo en aburrido. Porque me va a repetir lo que ya sé y no me orientará en nada, no sé, pues, ¿me entienden? Es decir, le perdería la confianza, ya no iría a verle. ¿Me entienden? Y cuando hablo de confesor, pues a un juez, ¿qué ha de hacer un juez? O sea, a saber las leyes, pero a saber encontrarlas, o sea, a saber aplicarlas a la situación. Ahora, hoy en día, de esto se dice, hermenéutica de la situación. Hermenéutica de la situació singular. Està el doble conocimiento. Santo Tomás, San Agustín, ya lo tienen en cuenta, esta vertiente del conocer, que es la situación del singular existencial, personal. Pero no por eso niegan el conocimiento de lo esencial, común, legal, universal, a todo. ¿Me entendéis? Porque si no, se cae en esa contradicción, que es decir, solo admito lo singular, el respeto a la libertad individual, y no admito ninguna ley universal. Si esto lo aplico literalmente, se lee en Bátimo, por ejemplo, si esto lo aplico literalmente, digo, solo admito la libertad individual y niego toda ley universal, estoy diciendo que tampoco la ley, tampoco el respeto a la libertad individual puede ser ley universal. ¿Entendéis? ¿Me entendéis? Es más contradicciones, más contradicciones. Por eso digo que este doble conocer se encuentra en todo. Y siempre que hagáis una meditación sobre vuestra situación, según normas universales, tened en cuenta esta estructura. Y no por uno neguéis y canceléis todo lo demás. No por reivindicar a uno, eliminemos lo demás. Sí, quiero decir que no por redescubrir mi pasión individual vaya a negar la ley universal. ¿Me entendéis? Y entonces digo, no, mi pasión individual es la ley universal. Y que cada cual haga lo que le dé la gana. ¿Me entendéis? Ser respetuoso, al final decides tú, evidentemente, porque la persona es libre. Pero decide consecuentemente. ¿Me entendéis? Este es un tema que a los bachilleres, a los adolescentes, etc. Es decir, el singular y el universal. En nuestros últimos congresos y jornadas, en esta casa, se vuelve mucho este tema, ¿no? Es decir, el hombre, la profesora Margarita Mauri, en una comunicación, recuerdo, una comunicación sobre el tema este del conocimiento de lo singular, decía, el hombre es un puente entre lo singular y lo universal. Pues es esta duplex cognitio. El hombre, puente entre lo singular y lo universal. Una caracterización muy sugerente de la profesora Margarita Mauri. Lo recuerdo porque estaba allí, hace un par de años. Pues, en una comunicación, ahora no recuerdo el nombre, pero lo encontrarán en las actas. Eran las jornadas sobre ser y conocer aquí en Valmesía. Bien, hace 2 años. Lo digo como ejemplo, que esto es un tema que está. Que siempre retorna y es acuciante resolverlo y tenerlo claro. Pero, dime. Hoy se desprecia mucho el conocimiento teórico universal. Sí, totalmente. No solo desprecia, se elimina. Se elimina. Hemos pasado de un extremo al otro. De tal modo que ahora los tomistas, es que es el problema del filósofo, que siempre va rezagado a su tiempo, que es de la lechuza, ¿no? La filosofía parece que tiene la fatalidad, la fatal desdicha de salir a volar al atardecer cuando los hechos ya han sucedido, ¿no? Es decir, de tal modo que el tomista hoy en día tiene que volver a insistir más en lo universal que en lo singular. Socialmente hay que insistir más hoy en día en el valor de la ley universal, de lo esencial, que en la reivindicación de lo singular existencial. Porque de esto tenemos, en catalán diem ad hoc, tenemos a mansalva. ¿Me entendéis? Bien, prosigamos. Fíjense cómo sigue Santo Tomás. Ya que el conocimiento que se tiene en común de toda alma es aquel por el cual, el común, fíjense ahora, conociendo lo común, aquel por el cual se conoce la naturaleza del alma. Aquí tenemos naturaleza. Otro curso, solo con esto de la naturaleza, definir qué es la naturaleza, ya sería otro curso de filosofía en valmesiana. Es decir, Santo Tomás siempre que piensa en naturaleza, piensa en lo esencial de las cosas, la esencia de las cosas, pero en tanto que tiene un orden, una inclinación a las acciones propias. Naturaleza, para Aristóteles, es siempre principio esencial de los movimientos y acción propia. Es decir, naturaleza no es únicamente la esencia de las cosas, tampoco es únicamente lo que no ha creado el ser humano, el mundo de los objetos, el mundo de las plantas. Vamos a disfrutar de la naturaleza, como si yo no fuese naturaleza. Hay que ser naturistas, hay que volver como contrapuesto a cultura. No. Es decir, el concepto de naturaleza en Aristóteles no se delimita, según términos de sujeto, objeto, de libertad y necesidad, o de cultura frente a naturaleza, no. El concepto de naturaleza es lo esencial, el ser esencial de las cosas, pero en tanto que tiene un orden, una inclinación al movimiento y acción propia. Por eso, naturaleza, para Aristóteles, principalmente es principio de movimiento, principio esencial de movimiento. ¿De acuerdo? Hago este inciso para que quede claro, ¿eh? Que, fijaos, lo común pasa a lo esencial y la naturaleza. Pero el conocimiento que alguien tiene del alma, continúa Santo Tomás, en cuanto a lo que le es propio para sí, sibi, dice el texto del latín, conocimiento de lo que es propio, es el conocimiento sobre el alma en cuanto tiene ser en tal individuo. Una fórmula que también se han de aprender de memoria. El conocimiento del alma en cuanto tiene ser en tal individuo. Fijaos, conocimiento, en cuanto a lo que es propio, lo íntimo, lo de cada uno, es el conocimiento que tengo del alma, tanto que tiene ser en tal individuo. Que el alma exista y que tenga ser en el individuo, que se encarraigue en un individuo, esto ya hoy en día es el colmo de los colmos, porque vuelven las creencias en el alma del mundo. El alma del mundo, ahí se lee en las entrevistas, en contraportadas, La Vanguardia. Yo creo en el alma, pero del mundo, del cosmos, el alma de la naturaleza. Un alma panpsíquica, un alma cósmica, el alma del universo, el espíritu del universo. Pero esto de que cada individuo tenga su alma para siempre, suya, y que no se reencarnará en otras cosas, esto hoy en día ya es el colmo de los colmos, ya está nada. ¿Me entendéis? El alma, tanto que tiene ser en tal individuo, no el alma, el espíritu universal, el espíritu de la naturaleza, el alma que se reencarna, un alma que ocasionalmente ahora viene aquí, ahora va allá, ahora se reencarna. No, el alma tanto que tiene ser tal individuo y es de este individuo. ¿De acuerdo? Esto es una fórmula en la que además se explica ya el ser como aquel principio constitutivo del ente para Santo Tomás, el ser en tanto que acto y perfección. Bien. Esto ya implica todo un curso de antropología filosófica. Por lo cual, según, continúa el texto de Santo Tomás, por lo cual, según este conocimiento, este, el de lo íntimo propio, según del alma, según que tiene ser en tal individuo, según este conocimiento se conoce si el alma existe, tal como cuando alguien percibe que tiene alma. Si el alma existe cuando uno percibe que tiene alma. Y fijaos el término percepción. Pero con el otro conocimiento, el esencial, se sabe qué es el alma y cuáles son sus propiedades esenciales. Bien. Insisto en que distingáis lo que es aplicación concreta al alma de lo que es estructura de esencial del conocer. El conocimiento en desdoblado entre lo íntimo personal y lo esencial común, entre lo existencial, lo esencial, y aplicado al caso del alma, advirtiendo el alma en tanto que tiene ser en tal individuo, el alma individuada y el alma en lo esencial común a todos. Bien. Qué lástima que en los bachilleratos, en las enseñanzas medias de la filosofía, incluso en las universidades, qué lástima, hago un inciso, que todo sea platonismo. Que es deplorable, es un veneno. Yo lo digo, lo reconozco actualmente. Me voy a poner un poco dramático, va. Permitidme que haga un poco de drama, de psicodrama. Es un veneno el platonismo en las enseñanzas. Que solo haya platonismo. Es decir, pensar que el conocer se reduce simplemente a ideas y sensaciones. Ideas que no se sabe dónde están, ideas de las esencias y sensaciones del mundo en devenir. Porque, y que no haya de por medio el reconocimiento del autoconocimiento de lo íntimo, propio, existencial, en que uno se juega la vida. Esto es lo que hay que decirle al adolescente de 16 años. Cuando se le empieza a explicar filosofía. Porque claro, si solo se le explica platonismo, es decirle, no hagas nada, quédate en un recuerdo nostálgico de unas ideas que no conocerás nunca, y la pasión por el devenir sensible, en que todos son la vida, son los ríos que van a dar a la mar. Y ya está, y no hagas nada porque no vas a poder hacer nada con tu vida. ¿Me entendéis? Esto a veces no he sido yo. ¿Eh? Esta vez no he sido yo. No sé si me explico. Y he hecho un poco de psicodrama. Soltarla. ¿Eh? Soltarla. Porque además después es más de lo mismo. Las en Descartes las y el empirismo inglés. Las ideas que no son las esencias separadas de las cosas, sino las ideas son están en la mente. Y las ideas o son intuiciones directas de las esencias matemáticas o son copias de las impresiones sensibles. Y para que después Nietzsche venga y diga, hay que dar la vuelta a la tortilla. Y el mundo verdadero no es el mundo de las ideas esenciales, sino el mundo del devenir sensible. Y de esto vive el liberalismo económico, cuyo motor es el hedonismo radical, y el economicismo socialista recae en lo mismo, porque al final el paraíso comunista es que la gente tenga de todo, pero no vamos a darle nada, otra cosa más que economía, etcétera, etcétera. Y de aquí no salimos. Y de aquí no se sabe. Y de aquí no se sabe. ¿Eh? Y después pasa lo que pasa. Tantas vidas perdidas. Vidas perdidas. No sé si me explico. Por no ponerle al alumno, al adolescente, al joven, decirle, mira, insisto, el conocer auténtico es el de la ley esencial, universal, que se te transmite de generación en generación. ¿Eh? Y lo íntimo personal tuyo en que tienes que decidir por lo tuyo. Y esto es auténticamente verdadero y es lo decisivo. Y no es un juego, no es un juego. Cuando se tiene 18 años, te parece que la vida es un juego y puedes experimentar, porque siempre vas a tener 18 años y siempre vas a tener a los padres que te van a ayudar. Y van a buscarte a comisaría y te pagarán la multa. Y puedes romper 3 coches seguidos. Y da igual, porque la vida es un juego, hay una experimentación y una diversión. Pero cuando llegas a los 40, las cosas empiezan a cambiar, y cuando llegas a los 50 y no digamos a la jubilación. ¿Me entendéis? Porque entonces las clínicas mentales se llenan de pacientes pasados los 40. Los jóvenes suelen ir por problemas de drogodependencias, adicciones y tal, pero realmente la enfermedad mental grave es a partir de los 40. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque si todo es una experimentación. Y es aquello que dicen, ¿no? Ah, es que tú ya le puedes recordar, pero ha de ser él el que se dé la torta, ¿no? Ha de ser tú el hijo, ¿eh? Tú ya... No, mira, déjale, porque al final tiene que ser él el que se dé la torta. Y ¿no? No se vive más que una vez, ¿eh? En fin. Como ven, da mucho de sí esto, ¿eh? Da mucho de sí. Por eso quería hoy dedicarlo libremente a una lectura así directa del texto. Continuamos. Diga. El conocimiento existencial no se estudia adecuadamente en los momentos serios de la gente, en estudios de los bachilleratos y tal. Estoy diciendo que esta dualidad complementaria, entre el conocimiento de lo esencial y el autoconocimiento existencial no se plantea adecuadamente. No se distingue ni se plantea adecuadamente en los bachilleratos, ni en las introducciones a la filosofía. Y de mayor, la gente lo redescubre en los libros de autoayuda. ¿Entendéis? Sé tú mismo, usted puede sanarse, usted puede curar su vida. Entonces redescubre el autoconocimiento existencial. O pasa que lo existencial se redescubre en los existencialistas y los vitalistas cargado de nihilismo, que es la otra vertiente de la cuestión, ¿no? Cuando se redescubre en la filosofía, pasado el siglo XIX, el siglo XX, entonces uno cuando descubre el individuo, lo individual, existencial, está cargado de nihilismo y al final, pues claro, ¿qué uno queda a hacer con su vida? Nada. ¿Me entendeu? Clar, si quan es planteja seriosament en filosofia l'existencial i està carregat de nihilisme, quin missatge es transmet? Res. No res. La gent està volcada en lo esencial. Fíjense hoy en dia. Esta dualitat entre lo esencial i lo existencial. Fíjense hoy en día, a nivel sociológico, sociológico-metafísico, está lleno. Es la vertiente entre el predominio, lo esencial, científico, al final técnica, mundo de la técnica. Mundo de la técnica, lo esencial, ha decaído a través de lo científico, el mundo de la técnica y la última revolución, las TIC, tecnologies de la informació i la comunicació. M'entenem? I els jóvenes estan volcadíssimos en eso. ¿Por qué? Porque, por otra parte, lo existencial, íntimo, personal, o es simple nihilismo, o es cerebro, cossos humans, materialismo, estricto. ¿M'entendéis? Un nihilismo materialista. Y este es el mundo, es nuestra sociedad. Y los ves en los chavales. Es decir, y en la gente adulta, es decir, bueno, volcados a recrear un perfil. Fíjense ustedes, lo personal hoy en día, lo íntimo personal, ¿dónde se encuentra? En perfiles, en la red, en redes sociales, técnicas, informáticas. Es decir, lo íntimo personal, vete a saber qué será. Lo importante es el perfil que doy yo en una red social. ¿No? Entonces, lo que es lo más que has perdido. Modelos de la adolescencia. Sí. Incluso en el vestir. Sí. La madurez ha perdido arraigo. Sí. Se ha dispersado en un mundo técnico de imágenes y perfiles. Y eslóganes. Porque también la palabra ha caído, es importante decirlo, la palabra íntima de corazón cae en eslóganes. Porque en un perfil social, ¿qué vas a decir? Un eslogan que quede bien, para seducir a las señoras, etc. ¿Eh? A los amigos. Si se ha organizado una cosa, siempre dicen, ¿qué impusieron en el eslogan? ¿Qué impusieron? No pueden, y al igual no nos falta otra vez, pues ya no hay motivo. Pongamos de verdad lo que es. No, hay que buscar un eslogan. Sí, sí, sí. Sí. ¿Manteneu? Es decir, esta dualidad entre lo esencial y existencial que está aquí en el lado prescognitio de Ariba sirve incluso para releer e interpretar las patologías de nuestra sociedad. Evidentemente, esto no está en el texto de Santo Tomás. Evidentemente lo leemos nosotros, porque somos del siglo XXI ya. Vivimos lo que vivimos y vamos a leer a Santo Tomás y decimos, ay, pero si esto es esto, esto es otro. Esto es... ¿Me entendéis? Es decir, esto lo decía Baudrillard cuando la posmodernidad, la fiebre de la posmodernidad. Decía, la posmodernidad es que ha desaparecido totalmente la distinción, el límite, la frontera entre lo íntimo personal y lo público social. Y estamos en una continua, en una obscena exposición de lo íntimo personal. Ya se ha perdido toda distinción entre lo íntimo personal y lo común lo común público para todos los demás. Si uno no tiene clara esta doble estructura y está pensando ya en el platonismo, lo de Baudrillard y la posmodernidad le encandila y se matricula a sociología posmoderna. Y se seduce y la sociedad. ¿Y qué es la sociedad líquida? Pues que lo íntimo personal ha perdido todo arraigo, toda subsistencia, toda solidez. ¿Me entendéis? Pero eso a mí ya no me sorprende nada. Me sabe mal decirlo. A mí, particularmente, no me sorprende nada. Y procuro que no me escandalice porque me daría otro infarto. Y ya tengo uno. Por lo tanto, procuro que no me escandalice tampoco. Para no rasgarme las vestiduras. No me sorprende nada. Continuemos. Ahora, claro, el texto ya sabéis que se desdobla. Esto lo tenéis que tener muy claro. Sí, esto es un examen. Estructura del artículo. Primero, la distinción entre el doble conocer. ¿No? Aplicado al caso del alma. Yo siempre os preguntaría, a ver... la estructura del conocer, porque esto servirá para todo en el caso del alma. La doble estructura del conocer lo puedes aplicar incluso para entender la sociedad contemporánea, aplicado al caso del alma. Y ahora Santo Tomás dice, en cuanto al conocimiento de lo existencial, se tiene que hacer otra distinción, tal como en lo esencial se hace otra distinción. ¿Vale? Entonces es cuando dice, en el conocimiento de lo existencial puede conocerse algo en acto o en hábito. Y en el conocimiento de lo esencial debe distinguirse entre lo que es la aprehensión, ese término tan complejo de interpretar a veces, la aprehensión y el juicio. Ahora fijaos, conocimiento de lo actual y de lo habitual. Yo siempre os digo, aquí Santo Tomás está pensando en la línea de la dinámica de la acción, lo que es la acción, el acto. Claro, yo puedo considerar una acción en acto, ejerciéndola, o en hábito, como predisposición, antes de realizarla. ¿Me entendéis? Por eso es muy importante que tengamos clara esta dimensión dinámica energética del tema. Es decir, en lo existencial se progresa en la línea de la acción, del acto, y lo que se considera es lo previo al acto, en el hábito, antes de realizarlo. Por extensión, puede considerarse también lo habitual como lo usual, lo general, lo cotidiano, lo que es por costumbre ya, lo acostumbrado, lo usual. En aquel sentido, al empezar a decir Aristóteles, dice, mira, los operarios actúan por costumbre, mientras que el fuego actúa por naturaleza, quema por naturaleza. El operario, que no tiene estudios teóricos de arquitectura, no ha hecho el cálculo de... Actúa y trabaja bien, pero por costumbre, porque ya, a base de mucha experiencia, lo hace por costumbre. Le es habitual hacerlo así. Sabe poner los tochos, sabe la cantidad de agua y cemento que hay que poner, y lo hace habitualmente ya. El que es aprendiz, aquello todavía. Escolti, ¿cuánta agua, cuánta poso? Perquè o et surt te sale mal, o aquello és agua, és líquido, no pega nada, no solidifica, o és una argamassa que no puedes sacarla ni del capaz. ¿M'entendéis? Entonces, lo habitual va bien que lo entendáis. Primero, como aquello que es predisposición ya a actuar espontáneamente, lo que es el hábito, predisposición a actuar espontánea y directamente, y que se convierte en algo fácil generalmente, cotidianamente, factible, que ya se hace generalmente, cotidianamente, habitualmente. Hay que adquirir hábitos. El niño, los niños, fijemos otra vez el texto, vertiente pedagógica del texto de Santo Tomás. A los niños hay que enseñarles hábitos antes de conocimientos. ¿Manteneu? Es así. A los niños pequeños hay que enseñarles hábitos que grandes ciencias. Es esta misma distinción de Santo Tomás. En lo existencial hay que distinguir entre lo habitual y lo actual, entre el acto y el hábito, mientras que en lo esencial es cuando tienes que distinguir entre aprehensión de contenidos y sus juicios. El niño hay que enseñarle primero hábitos. Pero toda la vida hay que enseñarle solo hábitos. No, també se li ha ensenyat coneixements, no fotem. Bé? O sea, estamos en lo mismo. Tener clara esta doble vertiente de la cuestión, del conocer. Esta doble vertiente del conocer. Va. Evidentemente, hay un momento en que al niño lo que ha de adquirir habitualmente son los conocimientos. No solo acciones, sino que el conocimiento se le haga habitual. Y por eso el niño dice, otra vez el complemento directo, sí, hasta que te canses, hasta que hagas bachillerato, incluso en la universidad si haces filología, tendrás complementos directos. Y de mayor también tendrás complementos directos. Y si estudias alemán u otro idioma, también tendrás complementos directos. Toda la vida tendrás sujetos y predicados y complementos directos. ¿Qué pasa? Pues sí, para que se te haga habitual. Y se te haga como ya una segunda naturaleza. Que te sea fácil, que no vayas a matricularte a alemán y que el primer día te tengan que decir, los cargas de nación, ¿esto qué es? ¿Me entendéis? El acusativo, ¿qué? ¿Esto qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué es eso? No me lo han explicado mai. Un poco ¿Me entendéis? Entonces, yo no sé ahora cómo se explica alemán, no lo sé, pero me imagino que es a base de repetir y repetir y repetir, cuando están en terceros y les dicen, y esto es el acusativo. No lo sé cómo fan, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero, evidentemente, ya solo por eso valdría la pena. Te explicar, que explicar en alemán no era eso, ¿no? Para que no explican latín, que les enseñen alemán. Porque les formaría mejor gramaticalmente la mente, ¿no? Es el colmo, ¿eh? Es el colmo, ¿eh? Es el colmo. Es el colmo. Como los colmos. Es decir, en fin, en fin. No nos sorprendamos de nada. No, no nos, no nos atribuemos. No nos sorprendamos de nada. Sigamos. Va bien, ¿no?, la clase de hoy. Sí. Para releer el texto, que nos quede, que nos quede, que nos quede. Entonces dice, conoce algo en hábito o en acto. Claro, en el conocimiento actual, dice Santo Tomás, por el cual alguien considera en acto, lo está haciendo en acto, que él tiene alma. Así digo que el alma se conoce por sus actos. Esto hay que aprendérselo de memoria. En el conocimiento actual por el que el alma se conoce, alguien conoce en acto que tiene alma, así digo que el alma se conoce por sus actos. Cuanto conocimiento actual por el cual alguien, una persona, un individuo humano, considera en acto, actualmente lo está considerando, está conociendo, que tiene alma, así digo que el alma se conoce por sus actos. Y siempre será así. En Santo Tomás, siempre, el conocimiento actual, el conocimiento existencial en acto siempre es en sus actos, en sus acciones. ¿De acuerdo? No hay un conocimiento en acto previo a las acciones correspondientes. Sería una contradicción. Estoy conociendo en acto que yo existo, pero sin conocer nada, ni siquiera a mí mismo. Esto es absurdo. Mantenerlo. Sin estar conociendo en acto algo. Continúa el texto. Y aquí en esto alguien percibe que él tiene alma, que vive y que existe. Si estuviésemos en pura ontología, diríamos, en esto alguien conoce que existe el ser, su ser, vivir, que tiene alma. Es estos tres grados, ser, vida, alma, que es finalmente entender, vida intelectual, alma, espíritu, etc. ¿Ven? Fijaos que están aquí los tres grados de perfección de la escala de los seres. Los entes, que solo existen, los vivientes, que tienen vida, y finalmente los seres intelectuales, espirituales, etc. Porque percibe que él siente, entiende, y que ejerce estas acciones vitales semejantes. Yo siempre les decía, esto está en la actitud natural del conocer, la vida cotidiana, directamente, mientras percibo que vivo, percibo que existo y tengo alma. Mientras percibo que hago acciones vitales, percibo que existo, vivo y tengo alma. Y no hace falta que me ponga en actitud crítica, filosófica, radical, ni en la duda metódica de Descartes, ni que vaya a adoptar el método filosófico trascendental, ni haga la revolución copernicana, ni que vaya a la doctrina de la ciencia de Fichte, nada, nada, nada de todo esto. No, nada, nada. No, no es previo a todo esto. Por eso le llamaba esto un cogito en actitud natural, vitalmente existencial. Un cogito vitalmente existencial. Por lo cual, dice el filósofo, sentimos que sentimos, entendemos que entendemos. Y porque esto sentimos, entendemos que somos. Y os decía aquí, este sentimiento final es distinto a la sensación. Es decir, es un sentimiento que lo engloba todo. Porque siento mi entender. Siento mis acciones, entiendo que soy. Y por esto aquí, esto es el sentimiento intelectual, que diría Bofi, o sentimiento fundamental. Y ahora venía aquí esto que nos gustaba leer. Nadie percibe que él entiende, sino por esto que entiende algo. A diferencia de la situación última en Descartes, posterior a la duda metódica, que es la la autoconciencia pura, en la duda, negación de todo lo demás. No. Santo Tomás aquí está en este nivel vital, natural, es decir, Entendiendo algo, percibo que entiendo. Y al percibir que entiendo, percibo que existo. Por lo tanto, en Santo Tomás siempre hay autoconciencia simultánea del yo y del ente. Este algo que entiendo es el ente. Siempre os decía, este algo que entiendo es el ente. Primero es entender algo que entender que se entiende. Ahora fijaos bien. Primero es entender algo que entender que se entiende. Sí, aquí viene el problema siguiente. Os digo, al entender algo, simultáneamente percibo que existo. Percibo que entiendo y al percibir que entiendo, percibo que existo. Simultáneamente se dan a la vez. Al percibir que entiendo algo, percibo que existo. Es un entender en la vertiente de autoconciencia. Ahora bien, estoy en lo existencial. Si por entender, quiero decir, conocer la esencia de algo, esto sí que viene después. ¿Me entendéis? Si por entender considero la autoconciencia existencial, el entender en la vertiente de autoconciencia existencial, esto es simultáneo al entender cualquier cosa, al conocer cualquier cosa. ¿De acuerdo? Autoconciencia existencial simultánea al entender esencias de las cosas. Esto es simultáneo. Ahora bien, si por entenderme a mí mismo considero conocer mi esencia, siempre viene después de entender algo. Porque puede suceder que en la vida jamás me ponga a entender qué soy yo, a definir qué soy. ¿O entendéis? Es decir, si el entender lo considero como autoconciencia existencial, es simultáneo. El entenderme a mí mismo como autoconciencia existencial es simultáneo a entender las cosas. Ahora bien, si por entender es conocer la esencia, es siempre posterior. ¿De acuerdo? Siempre posterior. Por esto la ama procede a percibir actualmente que ya existe, por esto que entiende y sigue. Bien. En cuanto al conocimiento habitual, y os decía, el hábito como predisposición previa al ejercicio de las acciones. Dice así Santo Tomás, así digo que el alma se ve por su esencia. Este verse se refiere a ese autoconocerse actual en los actos. Lo anterior es este verse. Es este verse, el alma se ve. Este verse el alma es este autoconocimiento actual en sus actos. Autoconocimiento actual de la existencia en sus actos es este verse. Y claro, el verse, San Agustín también usa el ver. Y claro, es el problema, entonces, si esto es un conocimiento, un autoconocimiento intuitivo, es una visión de sí, cuidado, si por ver intuitivo entendemos el conocimiento inmediato, sí. Conocimiento inmediato en que coincide lo intencional con lo entitativo, sí, es un verse inmediato. Yo percibo que existo de un modo inmediato, ¿de acuerdo? Pero si por este verse es como el modelo del ser ante los ojos, del sujeto enfrentado al objeto, no. No, es el gran tema, porque si no, entonces lo anterior se desintegra en el sujeto frente al objeto. Entonces, yo cuando percibo a mí mismo como existente, estoy suponiendo que ya soy dialéctico y tengo que objetivarme, y entonces cuando me objetivo, me enajeno. Y si no me reconozco, estoy alienado y entonces tengo que volver a reconocerme y ya está, ya está, ya está, ya está. Ya es Hegel y ya me voy a Marx. Me voy a Marx. Es decir, si la autoconciencia existencial fuese sujeto que se pone como objeto frente a sí, esto mismo es el proceso de enajenación en Hegel y en Marx, que es el sujeto se pone frente a sí mismo. Y en la enajenación puede suceder dos cosas. Fijaos dónde me voy, ¿eh? Puede suceder dos cosas. O que me reconozco o estoy alienado. Estoy alienado cuando me extraño a mí mismo. En lo que es objetivación mía, me extraño y no me reconozco a mí mismo. Entonces estoy alienado y aquello me lo tengo que reapropiar, etcétera, etcétera, etcétera. La dialéctica de la enajenación corresponde, surge de una interpretación sobre el ser de la autoconciencia. Esto lo indico para los que tengan que explicar, volver a explicar Marx. Yo no la entiendo. Es que no, la imaginación para mí es otra cosa. La imaginación. La enajenación, la enajenación y la correspondiente alienación. La enajenación es el proceso en el que el sujeto se pone frente a sí, como objeto. El trabajador se pone en el objeto trabajado, en el producto de su trabajo. Esto es la enajenación. Se pone fuera de sí. ¿Y qué sucede? Puede suceder o que se reconozca como a sí mismo, en sus productos, o se extraña a sí mismo, no se reconoce. Entonces es cuando está alienado. ¿Me entienden? Entonces cuando está alienado. Entonces, esto, que después se aplica a la condición del trabajador, cuando, claro, no se puede reconocer en el producto de su trabajo, porque todo su en todo su valor una parte se lo queda al empresario, entonces ya siempre está alienado el trabajador. ¿Me entendéis? Fijaos dónde me voy, ¿eh? Todo por este verse, pero se aplica después en un tema religioso, cuando el hombre, la autoconciencia de la humanidad, diría Feuerbach, cuando quiere conocerse a sí misma, se pone ante sí misma, pero se pone ante sí misma en otro ser que sería Dios. Entonces la humanidad está alienada cuando no se reconoce a sí misma en Dios, no reconoce que Dios es una invención de la humanidad. Ya está, ambulica gafafor. Y repito, esto de la enajenación, en todos los niveles, desde la religiosa a la económica, surge originariamente de la interpretación sobre la estructura de la autoconciencia, como un verse de sujeto como objeto. Es tremendo, ¿eh? Que el aparato conceptual de la gran revolución intelectual de izquierdas en todos sus sentidos surja de una interpretación de lo que es la autoconciencia. Manda huevos. Manda huevos. Y que San Agustín ya tuvo en cuenta. Y dice que no es así. La autoconciencia no consiste en que la mente esté en sí para ver y ante sí para verse. No se desdobla, dice San Agustín. La mente es autopresencia como memoria de sí. San Agustín en el siglo IV tiene en cuenta lo que después Hegel explotará en el siglo finales del siglo XIX. Manda huevo. En fin. Dice entonces Santo Tomás: en cuanto al conocimiento habitual, este verse, el alma se ve a sí misma en ese autoconocerse existencial en sus actual, en sus actos, en todo lo anterior. Todo aquello es por su esencia misma. Hay que leerlo así. Quiere decir por su esencia. Todo eso es una capacidad esencial al alma. Es algo que el alma lo hace por sí misma. Tanto el conocimiento habitual quiere decir que todo lo que ejerce el alma en el autoconocimiento en acto es por su esencia. Continúa. Ya que por esto mismo que su esencia le es presente, posee su esencia, este ser presente hay que leerlo en dos sentidos. Claro, en un sentido no seológico, diríamos, porque en sentido no seológico, conozco algo porque se me hace presente. Lo tengo en mi presencia. ¿De acuerdo? En sentido no zoológico. ¿Cómo lo conozco? Toma, está aquí en presente. Se te hace presente. ¿De acuerdo? Te lo enseño. Se te hace en presente. Bien. En sentido no zoológico. Diríamos, el alma se conoce a sí misma existencialmente porque está en la presencia de sí. Por eso a mí me gusta decir toda la autoconciencia existencial como autopresencia. Me soy presente a mí mismo. Pero también esta presencia puede entenderse en un sentido entitativo, como decir, no estoy fuera de mí, no estoy lejos de mí, no estoy ausente, estoy en presente. Entitativamente, estoy aquí. Estoy en presente. No estoy ausente, estoy en presente. Es decir, en sentido nosológico, la alternativa sería presencia o representación. En sentido entitativo sería presencia o ausencia. Juego con este doble sentido. Algo lo conozco que está en presente, está ahí, no está ausente. Y algo lo conozco por su presencia misma, no por su representación, no por su idea. Bien, pues se dan las dos cosas. Voy a decir, se conoce a sí misma porque no necesita una representación de sí misma. No soy una idea para mí mismo, está mi alma en presencia de mí. Pero porque yo tengo alma, no está ausente, tengo todas las capacidades del alma. Y entre ellas, tiene, continúa el texto de Santo Tomás, tiene el poder de proceder al acto de conocimiento de sí misma. Por esto mismo que su esencia le es presente, tiene el poder de proceder al acto, a todo lo anterior, de conocimiento de sí misma. Santo Tomás está considerando en el conocimiento habitual aquello que es fundamento, predisposición, principio del conocimiento actual. Es decir, por su esencia. El alma tiene la capacidad de autoconciencia por sí misma, por su esencia. Tal como, por la misma alguien, continúa el texto, tal como alguien, por esto que ya tiene el hábito de alguna ciencia, por la misma presencia del hábito, ya tiene el poder de percibir lo que se incluye en tal hábito. Lo perciba o no, en acto o no. Es decir, yo si sé alemán, puedo hablar alemán cuando quiera. Pero no hace falta que esté hablando. Yo conozco alemán en hábito, habitualmente. Hablo alemán, tengo el hábito del alemán, pero esto no quiere decir que esté hablando siempre en alemán. ¿Entendéis? Tengo el hábito de autoconciencia por mis propias, la esencia del alma. Esto no quiere decir que constantemente esté ejerciendo esta autoconciencia. Puedo que me vaya a dormir. Pero al día siguiente me despierto y maravilla de las maravillas, me reencuentro a mí mismo. No he cambiado, no soy otro. Vuelvo a tener autoconciencia y vuelvo a ser yo mismo. A lo mejor no recuerdo qué hice anoche. ¿Qué me pasó? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué me han hecho? Pero tengo una autoconciencia que me acompaña y que hace que me pregunte quién soy. ¿Cómo me llamo? ¿Y tú quién eres? ¿Me entendéis? Es lo de despertarse es una maravilla, ¿eh? No sé si vuelvo a pensar mal. Lo de despertarse y volver a ser uno mismo. Puede que me contraiga una enfermedad y como el alma se arraiga en un cuerpo y que el cerebro tenga una lesión y le falten unas vitaminas, etcétera, etcétera, y que al final pierda, incluso no recuerde mi nombre, etcétera, etcétera. Pero la capacidad de autoconciencia de ser alguien y que ven a coincidir con lo anterior está ahí. Está ahí. No sé, ya lo contaré cuando me lo encuentre. ¿Eh? Ya os lo contaré cuando me lo encuentre. Pero la capacidad de reconocimiento personal al despertar, eso. Lo dejo para los neurólogos. Me lo explico. Los neurólogos. Lo dejo para los neurólogos que me lo expliquen. Pero para que el alma perciba que existe, ahora fíjense, en el conocimiento de una ciencia yo tengo que adquirir el hábito. Pero dice así Santo Tomás, pero para que el alma perciba que exista, perciba actualmente que exista, y atienda a lo que sucede en sí misma, no se requiere algún hábito, no lo tiene que adquirir. Esta capacidad de percibir su propia existencia y sus actos, no tiene que adquirirla, ya la tiene por sí misma. Esto es lo que quiere decir Santo Tomás, que la capacidad de autoconciencia no se tiene que adquirir. No te la tiene que dar nadie. Ya la tienes por tu propio ser íntimo, espiritual, que es tu alma. Para esto es suficiente, dice Santo Tomás, la sola esencia del alma, que es presente a la mente. Si queréis decir, ¿por qué distingue aquí Santo Tomás entre alma y mente? Si queréis mente, ya sabéis que para Santo Tomás, propiamente, es la capacidad superior del alma, en su facultad puramente intelectual que se desdobla con la voluntad. ¿De acuerdo? Es decir, la mente, para Santo Tomás, es el alma en la facultad superior intelectual. Es el alma, en tanto, el alma intelectiva que se desdobla en voluntad. Esto es la mente. Pero esta mente no es pura. no es puro entender. Para Santo Tomás siempre se arraiga en el alma, en su propia esencia íntima nuclear, que de tal modo que incluso entendimiento y voluntad brotarían de este núcleo íntimo espiritual que San Agustín caracterizó como memoria de sí, entendimiento y voluntad que brotan de la memoria de sí. Bien, pues un entender puro que estuviese desarraigado de esta alma tendría que explicarse cómo es que siempre está acompañado de una autoconciencia íntima personal en tal individuo. El problema de la mente pura cartesiana es cómo es que es una autoconciencia del señor Descartes. No sé si me explico. És aquest el misteri, no? És un altre misteri, otra vertiente vertiente de la qüestió. Ja que d'ella proceden, efectivament, los actos en què se percibe actualment. Del alma proceden los actos en que se percibe actualmente, incluida la autoconciencia. El alma que es capaz de sentir y de entender, también capaz de autoconciencia. Lo dejo aquí porque estoy cansado. ¿Eh? Supongo que ya será tarde. ¿Eh? Dígame. La autoconciencia no se tiene que adquirir como hábito. Es algo. El poder, no, digo, el poder de autoconciencia, el hábito de autoconciencia, no hace falta adquirirlo, es algo innato al ser espiritual del hombre. La capacidad de tener autoconciencia no viene nada. Pero por otro lado, has dicho algo de hábito que es necesario. Sí, en cambio, el ejemplo es: hay ciencias que para conocerlas como habitualmente, tenerlas en hábito, hay que adquirirlas. Sí, hay que adquirirlas en un aprendizaje. En cambio, la capacidad de autoconciencia no hay que adquirirla. Es que estamos en lo de siempre. Aprende a ser autoconsciente. ¿Verdad? ¿A quién está hablando usted? ¿A alguien que le tiene que dar la autoconciencia? Si le tienes que dar la autoconciencia, no se enterará de nada de lo que le digas. Porque no es consciente de nada. Y tú le vas a dar la autoconciencia. No sé si me explico. ¿Me entendéis? La autoconciencia íntima, la autoconciencia existencial, es una propiedad íntima, personal de cada hombre, por la esencia espiritual de su alma, no del cerebro. Ni es una facultad que le otorguen los demás, ni el reconocimiento social, ni el derecho, ni las leyes, no. La dichosa autoconciencia personal es lo que molesta a todos los ideólogos totalitarios, es lo que molesta, la autoconciencia íntima personal de los demás que te pueden objetar y la oiga, esto que dice usted es muy raro, ¿eh? Esto es lo que molesta. Sí, sí, estamos totalmente. Sí, sí, sí. ¿Hace tiempo? ¿Hace años? Desde los 80. Había trabajado un poco esto hace tiempo. Sí. En los 80 surge la